richness. Now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to be to use my past though. That bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal. Pues muy buenos días en esta increíble jornada que tenemos preparada hoy desde la onda de Caño Roto. Yo soy Ana y tengo aquí a mi iberita, a Carmen. Muy buenos días, Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ana. Muy bien, aquí en la Feria de Empleo. Eso es, en la Feria de Empleo, en el vivero de empresas de Carabanchel, junto a un montón de entidades que hemos estado con mucho cariñito preparando durante todo este año este evento para que las personas del barrio, principalmente, pues puedan acceder a empleos y poniéndonos en contacto con las veintipico empresas que hay aquí hoy reunidas pues para buscar personal. ¿Qué te parece esta iniciativa? Me parece una muy buena iniciativa que da la oportunidad a muchas personas a acercarse a las empresas que a veces se encuentran tan lejanas. Bueno, pues personas tan cercanas como esta que tengo yo aquí a mi iberita, que se llama Gloria. Buenos días, Gloria, ¿cómo estás? Hola, Ana, buenos días, muy bien. Cuéntanos, Gloria, ¿estás en la búsqueda de empleo? Sí, Ana, estoy ahora en la búsqueda de empleo. ¿Y en qué estás buscando exactamente, Gloria? En el área administrativa. Muy bien, vale. Has hecho estudios de administrativo, me figuro, ¿no? Me imagino, y estás ahora mismo pues con ese afán, ¿no? Correcto. Y Gloria tenía una reivindicación muy importante que hacer y nos ha pedido, pues eso, estar en esta radio pues para poder hacerla. Adelante. Gracias, Ana, por la oportunidad. Mira, básicamente lo que quiero es que las empresas abran sus puertas también a las personas senior. Somos personas que tenemos experiencias, muchas ganas de seguir trabajando, de seguir aportando. Nos sentimos como con esa energía, con esa fuerza. De integrarnos a los equipos, nos encanta trabajar con los jóvenes, o sea, trabajar en empresas donde haya multigeneraciones, donde podamos todos juntos lograr esas metas que cada vez son más exigentes. Bueno, y es que, de hecho, hay muchas empresas que ya están cambiando un poco la tendencia y lo que están haciendo es luchar contra el edadismo, que en realidad es esto, son prejuicios que tienen que ver con la edad, ¿no? Sí, sí, Ana. Desafortunadamente, bueno, es una palabra que nos va como enmarcando y limitando un poco, porque pienso que somos personas que todavía, como decía anteriormente, tenemos mucho para dar. O sea, tenemos esa experiencia, tenemos esa madurez, tenemos además toda esa energía y esas ganas, ¿no? Entonces, qué importante es que nos sigan integrando dentro de la sociedad, que no nos hagan a un lado, que no nos hagan sentir que somos invisibles, porque muchas veces hablando con otros compañeros decimos, oye, me siento envío currículums y nunca me llaman, no me responden, ni siquiera me dan la oportunidad como de hablar, ¿no? Así que pues esta es una invitación a que las empresas también pues se concienticen más de esto y de que miren, ahora la esperanza de vida ya está por los 85 años aquí en España. Entonces imagínense pues las ganas que tenemos de seguir trabajando. Efectivamente, una persona de 40 años, hace 30 años, pues tenía otra vida totalmente diferente a la que hay ahora. Pues muchísimas gracias, Gloria, por esta reivindicación. Espero que tengas una increíble suerte. ¿Has estado ya en alguna empresa? ¿Has podido dejar tu currículum? Estamos iniciando, pero justo veo que hay una cantidad de empresas y bueno, aquí estamos con todas las pilas para visitarlas a todas y entregar nuestros currículums. Bueno, pues ahí queda. Y ojalá que tengas mucha suerte en este evento de hoy y puedas conseguir trabajo. Gracias, Gloria. Gracias a ustedes, chicas. Muchas gracias. Hasta luego. Now you only get it in your nightdress. dress, discarded all the naughty nights for niceness, landed in a very common crisis, everything's in order in a black hole, nothing seems to pity is my past though, a bloody memory's like an El Tabasco, remember when you used to be a rascal, oh the boys are slag, the best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams, when as daft as they seem. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she's told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman to be gentle. Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overthrown, where did you go? Where did you go? Where did you go? Took her left off last lap lane. Just sounding it out. Bueno, pues seguimos aquí en la onda de Caño Roto, seguimos retransmitiendo este super evento en el barrio, en el distrito de Carabanchel, y que bueno, pues que tiene la colaboración del distrito de Carabanchel y Latina de la Mesa de Empleo, y que está esta maravillosa feria de entidades y de empleo en la que hay ya bastantes personas en los puestos haciendo cola, pues para poder dejar sus currículum. Y qué sorpresa me he llevado yo cuando de repente han aparecido por aquí pues personas tan importantes en el distrito como Carlos Izquierdo. Perdón, Carlos Izquierdo. Concejal del distrito de Carabanchel. Concejal del distrito. Eso es. Y Pepe Añorte. Pepe Añorte, que es el gerente de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Efectivamente. Bueno, pues personalidades que son importantes para el distrito, personalidades que son importantes para el área de empleo en este evento y para el área de empleo en general y en este distrito en concreto. Bueno, ¿cómo apoya, por ejemplo, la política al empleo? Vamos a hablar un poco, pues, ¿qué pretensiones hay de cara al empleo? ¿Cómo estáis viendo que se está desarrollando la empleabilidad, sobre todo en este distrito? Bueno, pues desde la política se apoya muchísimo. De hecho, la principal herramienta que tenemos pues para mejorar la vida de la gente es el empleo. Y el Ayuntamiento está haciendo un grandísimo esfuerzo, y de forma muy especial la Agencia de Empleo, y quiero agradecérselo pues al gerente, porque se ha aprobado una estrategia de empleo que marca la hoja de ruta en los próximos años de hacia dónde tenemos que ir, cómo contratar más personas, cómo contratarlas con alta cualificación, cómo mejorar la empleabilidad y hacerlo de la mano de todos, con los sindicatos, pero también con los empresarios, con el mundo social, y eso luego se plasma en los distritos. Y hoy tenemos aquí un buen ejemplo con una feria de empleo que está siendo un auténtico éxito, que hay muchísimas entidades, muchísimas empresas, donde todo el mundo tiene mucho que aportar, y lo vemos con el éxito de gente que ha querido venir aquí a dejar su currículum, a poder encontrar una oportunidad de trabajo. Y bueno, la verdad es que es de las cosas más importantes que se pueden hacer en el Ayuntamiento de Madrid, porque yo creo que en el momento que una persona encuentra trabajo ya puede tener un proyecto de vida, puede meterse en una vivienda, puede tener una familia. En definitiva, es la base para mejorar la calidad de vida de la gente. Efectivamente, es bueno, pues la base para poder tener unas condiciones económicas suficientes como para poder tener una vida pues más o menos normalizada, ¿no? ¿Qué problemas hay justo en este distrito? ¿A qué colectivo les cuesta más buscar empleo, según vuestra opinión? Pues como decía el concejal de distrito, Carlos Izquierdo, la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento ha hecho una estrategia, además consensuada con los distintos partidos políticos y con el apoyo de CI, UGT y comisiones, y ahí precisamente sale reflejado cuáles son los perfiles y las necesidades que tiene cada uno de los distritos, porque parte de un diagnóstico profundo de la Ciudad de Madrid y de cada uno de los distritos y sus barrios. Y ahí lo que sale a reducir, específicamente también en Carabanchel, igualmente también en Latina, lo comparten en definitiva, es que los perfiles, lo que hay que poner especialmente foco, son personas mayores de 45 años, que es la mitad de los desempleados, perfil también de mujeres que tienen dificultades para conseguir empleo por claves ahí, sobre todo de conciliación, y también los jóvenes que se han caído del sistema formativo. Esos son los tres perfiles, que son en definitiva también los perfiles que hemos marcado en la estrategia como prioritarios, y son los perfiles de Carabanchel y de Latina que necesitan más apoyo para el empleo. De hecho, por eso mismo, una de las medidas de la estrategia, y eso lo hemos podido hacer también gracias a Carlos Izquierdo, al concejal del distrito de Carabanchel, hemos abierto una nueva oficina de la Agencia para el Empleo de Atención al Ciudadano en el distrito de Carabanchel. Teníamos ya una de Latina que antes atendía los dos distritos y ahora va a haber una específica de Carabanchel, que ya de hecho está abierta de hace un mes escaso, y que va a ayudar precisamente a abordar específicamente en el distrito de Carabanchel a esos vecinos que necesiten ese apoyo para el empleo. La verdad es que es bastante importante precisamente pues la empleabilidad en esos colectivos en los que más dificultades existen pues para poder encontrar, acceder a ese empleo. Pero de todas formas también quería preguntar qué os parece la labor que tenemos las entidades dentro de los distritos, tanto de Carabanchel como de Latina. Bueno, pues a mí me parece fabuloso. Yo creo que tenemos que ir todos unidos, todos de la mano, no solamente las empresas y las administraciones. Eso ya lo hacen, pero es muy importante contar con todo lo que es el movimiento asociativo, una extraordinaria red de entidades sociales que tenemos la suerte de tener en la Ciudad de Madrid, y entre todos pues ir construyendo un gran espacio para la colocación, para el empleo de todas aquellas personas, pero especialmente de las que tienen más dificultades, de los colectivos más vulnerables. Y ahí el ayuntamiento se está volcando, las entidades cuentan con el apoyo absoluto del ayuntamiento. Hoy lo hemos visto aquí en esta propia feria, donde hay muchos espacios para las personas con discapacidad, para las personas que tienen dificultades, y siempre bajo también la tutela pues de la Agencia de Empleo. Yo creo que en estos momentos Madrid tiene un compromiso con la solidaridad y con los más vulnerables como no ha tenido nunca, y yo creo que además en la propia estrategia de empleo eso queda reflejado. Y que haya habido un acuerdo entre todos los grupos políticos, todos los sindicatos, todos los empresarios, todos los colectivos, demuestra pues ese grado de consenso en un mundo tan complicado como el que estamos viviendo, que es tan difícil llegar a acuerdos, y sin embargo ahí se ha conseguido. Bueno, fantástico, y también agradezco muchísimo, como parte de una entidad en la que trabajamos para el empleo, pues esta mano que nos tiende el concejal. De todas formas, también quería hablar sobre un problema que nos estamos encontrando las entidades en general y que lo hablamos siempre en la mesa de empleo, que es el acceso, debido a la brecha digital, a ciertas ayudas, a ciertos recursos, a ciertos entidades o instituciones como por ejemplo la Agencia para el Empleo o las oficinas para el empleo. A veces las personas a las que atendemos pues no tienen ese desarrollo digital, no tienen esas capacidades digitales porque no han tenido acceso a ellas, y bueno, pues todo lo que es solicitar una ayuda o solicitar incluso una cita está siendo bastante complicado. No sé qué opinión tenéis al respecto. Sí, es un tema, yo creo, capital, es fundamental. Hay una parte de la población que no tiene un acceso habitual a las redes sociales o al ámbito online, y desde ahí, justamente en esta estrategia que estamos comentando de la Agencia para el Empleo 2024-27, eso se detectó, aparece claramente el diagnóstico. De hecho, lo pusieron encima de la mesa las entidades con las que trabajamos la estrategia y los propios trabajadores de la Agencia para el Empleo, que están día a día trabajando con la realidad. Y lo que hemos hecho es que definir que en las 9 sedes que tiene la Agencia para el Empleo de Atención Ciudadano, las 9 agencias de proximidad que están distribuidas por todo Madrid, en todas y cada una de ellas se hagan formaciones de acceso a la tecnología. que sean presenciales, por supuesto, y que precisamente ayude a que todos esos ciudadanos que puedan tener dificultades en la búsqueda de empleo también online, bueno, en todo ese acercamiento al empleo desde esa visión de la tecnología, poder facilitárselo a través de esa formación. Bueno, pues me parece fantástico que se tenga este tema en cuenta y que se esté empezando pues a pensar también en esa brecha digital y en cómo llegar a esas personas. Más allá de eso, pues lo que nos encontramos también desde las entidades, y bueno, yo pues estoy siendo poco humilde en el sentido de que cada una nos encontramos con unas dificultades diferentes, puesto que trabajamos con colectivos diferentes. Pero también hay muchas personas pues que, aparte del edadismo del que ya hemos hablado, la brecha digital, tampoco tienen acceso al empleo por temas como, por ejemplo, discriminación racial o discriminación por el hecho de ser mujer. Sobre todo muchas mamás que son monoparentales, familias monoparentales en este caso, y que están teniendo muchas dificultades también para incorporarse al mercado de trabajo por el tema de los horarios y la conciliación familiar. No sé si tenéis alguna opinión sobre este tema. He lanzado muchos temas, pero vamos, en este en concreto, por ejemplo, en las familias monomarentales que están teniendo tantas dificultades. Sí, justamente en el marco de la estrategia de empleo que comentábamos, se determinaba esos perfiles, justamente mayor de 45, mujer con dificultades justamente de conciliación, como estás marcando, y el ámbito de los jóvenes, que se han caído el sistema formativo, a la par que el ámbito de la discapacidad intelectual, concretamente también como reto. Y lo que se ha hecho desde la Agencia para el Empleo es lanzar una convocatoria de subvenciones para las entidades sociales para apoyar cada uno de esos perfiles, que son los perfiles que ha marcado la estrategia como prioritarios a partir de ahora. Por tanto, hay una línea específica que os he puesto, que son 2,5 millones de euros. Además, son proyectos a 2 años y además de forma anticipada, sea el dinero, que es justamente una grave de las importantes reivindicaciones históricas de las entidades, que no es el dinero después, sino que es el dinero al empezar el año, y que además sea a 2 años para poder hacer proyectos fuertes desde las entidades sociales que tengan realmente mayor repercusión e impacto. Y esas convocatorias, de hecho, han salido ya, acaban de resolverse y van a empezar ya a partir de noviembre. Bueno, pues muchísimas gracias también por, bueno, tener en cuenta estas cosas. Desde aquí, desde la Onda de Caño Roto, que estamos bastante felices pues de haber podido contar con esta entrevista, también hacemos un llamamiento pues sobre todo a una colaboración futura pues desde las instituciones que, como vosotros, que tanto necesitamos para apoyarnos en nuestra labor, y para que, bueno, haya esa mano tendida. Así que nada, muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Pepe, por haber estado en la Onda de Caño Roto dejando este testimonio y nada, pues gracias también por haber acudido a esta feria de empleo pues a mostrar vuestro apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias y un placer, la verdad, estar aquí. Gracias. wag your tail. Bueno, Ana, seguimos aquí en la Feria de Empleo y ahora mismo vamos a hablar con Tatiana. Hola, Tatiana, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, has venido a esta Feria de Empleo, pero bueno, tú ya tienes empleo, ¿no, verdad? Sí, exactamente. Gracias pues a la organización de Arenal, Concepción Arenal y de Trave, pues que me han hecho un acompañamiento bastante largo. Uh-huh. ya he logrado conseguir un empleo. Desde aproximadamente ya llevo un mes, si no estoy mal, en el empleo, un poco más de un mes. En este momento pues me encuentro acompañando a mis compañeras, que estamos todas de parte de Concepción Arenal, pues en la búsqueda de empleo en sí. Genial. ¿Y ahora mismo en qué estás trabajando? En este momento me encuentro trabajando en la parte de hostelería. Estoy de ayudante de camarera en el proceso de ir escalando poquito a poco en la empresa. Genial. ¿Y cómo ha sido tu proceso de búsqueda de empleo? ¿Cómo has podido llegar a este empleo de camarera? Vale, pues primeramente estuve haciendo unos cursos. Bueno, un curso de hostelería en donde pues era un poco pues bastante completo. Nos enseñaron principalmente pues ayudante de camarero. De segundo pues sería ayudante de cocina por medio de la organización de Concepción fue que logré llegar al curso como tal. Después de eso pues me encuentro también haciendo con la organización un curso de comercio, que pues las compis de resto de comercio también están aquí con nosotras, esperemos que logren conseguir empleo aquí. Después de eso, gracias a Dios, pues del curso justamente que estuve haciendo de hostelería, fue que de esa misma empresa pues me llamaron y me dijeron de que querían que me quedara trabajando con ellos. Y en este momento ya me encuentro siendo formadora, porque pues en un inicio pues la empresa tiene como una forma de manejar el estudio, que es a través de la práctica, es un estudio práctico. Entonces desde el inicio que yo entré tenía unos formadores en un restaurante escuela. Y en este momento pues ya me encuentro siendo una formadora más, enseñándole a los nuevos chicos que van llegando, que en su mayoría pues son migrantes, son personas que también pues han tenido que pasar por diferentes dificultades, pero bien, voy ya en ese proceso, poquito a poco, mejorando. Enhorabuena, Tatiana. ¿Y algún consejillo que darías a tus compañeros aquí en la feria? Pues primeramente de que traten no solamente como de entregar pues los currículums, sino de interiorizar un poquito más en el tema, en investigar un poco la empresa de pronto en la que quieran ingresar, porque es muy importante. De que siempre pues busquen como los cursos para poder ingresar más fácilmente en una empresa, porque pues sé que hay algunas empresas que de pronto te capacitan, pero si ya vas con una idea, pues no vas en ceros. Creo yo que es muchísimo mejor eso. Y otra cosa, pues nada, venir obviamente pues a las ferias de empleo. Sé que muchísimas personas que conozco han logrado conseguir empleo en estas ferias. Y pues nada, como llamarlos a que en los momentos en los que se hagan las ferias de empleo, si lo están necesitando o si de pronto desean cambiar en un entorno diferente, pues es los mejores lugares para poder hacerlo. Genial, Tatiana. Pues muchísimas gracias por compartir tu experiencia aquí con nosotras. Y nada, que mucha suerte a tus compañeras. Vale, muchísimas gracias. Lo mismo les deseo. Buen día. When you get older, plainer, saner, will you remember all the danger we came from? Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know? So smoke up if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven, 'cause I don't know how. Let's raise our glass, our to all the things I've lost on you. Understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke up if you got 'em, 'cause it's going down. Bueno, pues nada, estábamos aquí escuchando este super tema de Lost on You en mitad de esta feria de empleo en la que, bueno, pues hasta han venido el concejal, un montón de personalidades por aquí he visto. Y bueno, pues que seguimos aquí, están los puestos súper llenos, me he dado una vueltita ahora mismo y he alucinado. Hay cantidad de gente, no sabemos cuánta gente, al final de la jornada seguramente nos darán el dato de cuánta gente ha participado en esta feria, cuánta gente ha venido en búsqueda de empleo. Y bueno, yo lo que más deseo, Carmen, es que la gente tenga mucha, mucha suerte. Exacto, Ana, mucha suerte en su búsqueda de empleo. Y aquí tenemos a dos personas que nos van a compartir un poco su experiencia en este proceso. Tenemos a Michael. Hola, Michael. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y a José Antonio. Hola, placer. Hola. Estáis ambos en búsqueda de empleo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Gracias a la corporación Masi, me enteré por ellos, hice un curso con ellos y ellos me dieron la información y aquí estoy. Bueno, Masi, no nos suena de nada, ¿verdad, Carmen? Ni idea de lo que estás hablando, Ana. Bueno, y es que Maikor y José, aquí sentados, están ahora mismo formándose, ojo a los empleadores que nos estén escuchando, están ahora mismo haciendo un curso de formación en atención al cliente, reposición y caja, y bueno, pues pretenden buscar en este área como en otras, también van a hacer una formación complementaria de logística, y bueno, pues son dos sectores que yo creo que en esta feria tienen bastante cabida, porque he visto algunas empresas que están buscando gente de este perfil. ¿Qué habéis encontrado por los puestos? Por ejemplo, me dijeron en el Corte Inglés, la empresa Corte Inglés, que fuera el lunes al mediodía a Mercamadrid, y allá me ayudaban a hacer un curso y supuestamente me daban trabajo inmediato. Pues vamos a ver, vamos a esperar al lunes para ver, y ahí te daré la buena noticia y nos pondremos por aquí para la radio. Bueno, o sea, no puedo estar más contenta de esta noticia en directo aquí. Qué bien, Michael, enhorabuena. Sí. ¿Tú también me vas a dar una alegría, José? De hecho, sí, fui al FENAC, di la información, y aunque no aceptan directamente el currículum por protección de datos, la señora a cargo notó mi nombre y que dijo que mandara mi currículum a la empresa directamente y que ya estaría pendiente para ver la información para desear suerte. Bueno, pues, o sea, es que de verdad no puedo, no quepo en mí, Carmen, por favor, qué noticiones, qué bien. Bueno, y la verdad es que esto de las ferias, la verdad es que es, bueno, pues una oportunidad para las personas que están en la búsqueda de empleo, porque pueden verse cara a cara con las personas que están trabajando en recursos humanos. Eso elimina barreras, porque finalmente cuando uno manda el currículum, pues se tiene que enfrentar al no saber, a esa intranquilidad de decir, bueno, yo lo he mandado, pero igual que yo lo he mandado, hay un montón de personas que también lo han hecho. Entonces, a ver cómo es ese proceso de selección. Sin embargo, en las ferias de empleo, de verdad que creo que se debe animar la gente a venir si está en la búsqueda de empleo, porque te da la oportunidad de mirarle a la cara directamente a las personas que igual te puedan contratar, a hablarles, a mostrarte como una persona, no como un número más. ¿Qué opináis sobre esto? Mira, esta oportunidad es muy grande, como tú lo has dicho. Este es como un cara a cara entre recursos humanos, la empresa, hacia nosotros los que estamos solicitando empleo. Ojalá que esto que se está haciendo se siga haciendo. Ojalá para que muchas personas tengan esta oportunidad que he tenido yo, como dije, gracias a la Fundación Masi, y que tenga mucha gente, tenga muchas oportunidades, y que se siga haciendo este tipo de eventos, que se siga logrando. Qué bien. Muchas gracias, Michael. ¿Qué cosas os habéis encontrado así en la búsqueda de empleo? O sea, desde que estáis aquí en España buscando empleo, porque además vosotros venís de Venezuela. Sí. Vale, vinisteis aquí, ¿y qué cosas os habéis encontrado en este camino? ¿Qué cosas encuentra la gente que migra a este país? Mira, sobre lo que más importante para mí, gracias a Dios, este es un país muy hermoso, esta gente aquí es agradable, mira, el clima me encanta, quisiera tener mis nietos aquí en este país, ojalá. Pero el problema es el trabajo. O sea, muchas personas vienen aquí, lo he dicho, no sé si está de más decirlo, el que sale de un país a otro país, si lo hacía en su país, que era robar, viene a este país a robar. Pero lo que trabajamos en nuestro país, venimos a este país a trabajar y a construir una sociedad. Y por lo menos flexibilizar la cuestión de los permisos de trabajo para que gente, hay mucha gente capacitada, no solamente el emigrante viene a emigrar, hay muchos doctores, hay muchas personas que manejan automóviles, hay mucha persona capacitada que emigra de su país por las cuestiones políticas, y para usted de contar, ¿ya? Y esto es una oportunidad. Ojalá se flexibilizara eso del permiso de trabajo, que cada emigrante lo llegara al gobierno y lo entrevistara. Mira, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo que hiciste tú en tu país? Claro, con base, con demostración al gobierno. Y que el gobierno tomara medidas y dijera, mira, esta persona sirve a la sociedad, ¿sabes? Pero una persona que ha tenido antecedentes, que se ha portado mal en su país, viene aquí a hacer lo mismo, lamentablemente, de las cosas como son. De todas formas, yo creo que son los menos, y que además eso no se puede extrapolar como, bueno, pues exacto. Hay algunos sectores que extrapolan esto y creen que todas las personas que vienen a este país vienen con malas intenciones, cuando en realidad, bueno, pues de hecho, poblacionalmente, ¿verdad, Carmen? Uh-huh. Si no fuera por la gente migrante, pues estaríamos perdidos, de hecho. Con una sociedad tan envejecida, no habría sustento para poder mantener lo que tenemos ahora. Michael además ha introducido también muy interesante la burocracia, ¿no? La maraña. Mucha barrera para uno conseguir un empleo, ¿sabes? Y como dije, nosotros venimos a este país, como dije, yo quiero tener mis nietos, quiero echar mis raíces aquí, ¿sabes? Vine con ese objetivo y pienso lograrlo, pues de buena manera. Como dije, yo llegué aquí a este país como turista hace años, me encantó, me enamoré, y yo dije, algún día, yo llegué en el 2016 como turista, y yo dije, algún día voy a venir a este país a vivir. Mira, ya estamos en el 2024 y aquí estoy viviendo, gracias a Dios. Y para adelante, y como dije, estas son oportunidades para inmigrantes y también para la gente de aquí, nacional de aquí. Este tipo de ferias, mira, nos ayudan un montón, en verdad, nos ayudan un montón y ojalá que se siga haciendo. Muchas gracias, ojalá, y que, bueno, que vemos que realmente esto funciona. José, ¿qué ambiente has visto por ahí? ¿Aquí justamente en la feria o en general, sí, de aquí? Bueno, como tú quieras, siéntete libre de contar. Yo te preguntaba por la feria, pero si te apetece contar en claro, general tus experiencias. Vale, sin problema. Pues lo mismo que sería, como que dijo mi compañero Michael, que la situación está aquí para bastante, mucha gente viene para acá para salir adelante y tener un futuro claro, que no lo puede permitir ella en su país, como yo, que también vengo de Venezuela. Y hay mucha gente que se aprovecha de eso, básicamente, para agarrar y por lo menos explotar a uno, conseguir aprovecharse de uno que está en situación, digamos, desesperada, y conseguir beneficio a cambio de eso. Y lo único que puedo decir es que no tenga miedo de buscar ayuda a fundaciones como MASI, que siempre le pueden dar apoyo, las ferias justamente como esta, como están, que mucha gente tiene miedo, piensa que básicamente no van a devolver o no conseguirán nada, que se arriesguen. Y al final siempre sale bien, y me gusta mucho el ambiente que está este lugar. Pensé que iba a ser mucho más estéril, que iba a haber más protocolar, o sea, iban a ser empresas y el currículum y chao, y no. Mucha gente ha sido bastante amable, ha mandado información con mucho gusto y me he sentido bastante cómodo, la verdad. Además, yo creo que es importantísimo lo que estás diciendo, y ya con esto terminamos, porque la verdad es que hay mucha gente que cuando acude pues a las asociaciones que trabajamos con el empleo, lo que más escuchamos es de mucha gente es que ya no me siento como una persona, creo que somos un número, como que se pierde esa humanidad en la búsqueda de empleo, y eso es terrible, porque al final, bueno, pues las habilidades y capacidades que tiene cada persona que viene a buscar empleo son muy distintas y son muy válidas. Entonces, yo creo que precisamente esa es la magia, por decirlo de alguna forma, de estos eventos, de las ferias de empleo, que es romper con eso, y también eso puede ser un motivante en la búsqueda de empleo, que bien dura es y que a veces pues está la gente un poco desmotivada ya. Así que bueno, pues muchísimas gracias por haberos querido acercar aquí a dejar vuestro testigo. Estoy, no quepo en mí de lo contenta que estoy con lo que me acabáis de contar, y más pues eso. Estos alumnos míos del curso de capacitación. Así eran tuyos. Sí, sí. Y nada, pues muchísimas gracias, Michael, muchísimas gracias, José. Espero que tengáis mucha suerte en todo esto que me habéis contado, y que, bueno, pues que seguramente dentro de poquito nos vemos para que me contéis qué tal ha ido esa firma de contrato. Sí, claro que sí, espero que me vuelvas a invitar, y si logro los objetivos, aquí estaré dando mi historia. Pues. Exacto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias. Con la garganta llena de arena y con el odio, el orgullo y la pena, así no puedo sentirme libre como el halcón. Porque el que canta su vida llena, ven y cantemos el tiempo que queda, seamos libres como el principio. Muere y quien perdona avanza. Le pido al cielo Bueno, aquí seguimos en la Feria de Empleo y ahora mismo estamos con Ana. Hola, buenos días, Ana. Hola. ¿Qué tal? Bueno, te has acercado aquí a la mesa porque me has comentado que eres una fanática de la radio. Sí. Y que has podido practicar con la radio en más ocasiones, así que bueno. Sí. Me encanta escucharla y me encanta hacerla. He estudiado, me he formado, he hecho unas prácticas y luego he hecho yo un programa de radio, podcast, o sea, que me encanta. Pues aquí estamos entonces. Bueno, pues estamos en esta feria de empleo y bueno, me gustaría que me contases un poco cuál es tu situación ahora mismo, cómo estás viendo esta feria, si estás en búsqueda de empleo. Sí. De la feria te puedo contar poco porque acabo de llegar. Bueno, primeras impresiones, que también son importantes. Sí, bueno, es que no he visto, o sea, hay una cola enorme, enorme, con, o sea, he estado una hora esperando fuera, sí, y he llegado a las 10:05 y la feria abría a las 10. Vamos. Pero que... como no es muy grande el sitio, pues, y somos muchos, pues, yo vengo desde Diego de León, o sea, que me he cruzado medio Madrid para venir. Y bueno, ya ves que me he acercado aquí a la radio, lo primero que sabía que aquí no iba a encontrar trabajo. Yo estoy, claro, estoy sin trabajo, me he quedado hace 2 años sin trabajo, por un despido, después de 13 años de estar trabajando. Y bueno, pues llevo 2 años porque no me gustaba tampoco lo que hacía, entonces intentando ver si puedo tirar por otro lado, porque yo tengo otra formación, tengo formación en radio, tengo formación en doblaje, doy talleres de movimiento, pero claro, todo eso es complicado. Siempre he trabajado con un sueldo fijo y es lo que en principio quiero seguir haciendo porque lo importante otro la estabilidad, ¿verdad? Exacto, entonces también intento hacer un mix, ofrezco pues recepción con coordinación de voluntariado o dar talleres también. Bueno, voy ahí haciendo lo que puedo. Genial. Y en esta feria has podido acercarte, bueno, acabas de llegar, todavía no te has podido acercar a ningún stand. No, o sea, es que me estaba mirando y he visto la radio y he venido aquí, o sea, que lo siento, pero en eso no te puedo. Bueno, pero me puedes contar un poco también cómo han sido estos 2 años de búsqueda de empleo, cómo lo has vivido y a qué recursos has podido acudir para que te faciliten el proceso. Bueno, he ido a varias orientadoras, o sea, he estado con, sobre todo con los espacios de igualdad, en orientación, en algún curso también, y bueno, voy a ser un poco crítica. Adelante. He visto, a ver, por supuesto hay gente que ayuda, pero también he visto mucho negocio, negocio con el tema de ayudar y de ponerse la medallita. Con el tema del empleo, no sé si esto era, no sé si es interesante lo que querías escuchar esto que estás o no, comentado. Pero lo he vivido y bueno, y mucho también con el tema de, yo tengo 56 y hay mucho para tema de mayores, o sea, de mayores de 50, 50 y pico, pero no sé, alguna organización que yo de entrada he dicho, uy, qué bien, y cuando me acerco, pues es todo para seniors con mucho nivel, que te ofrecen emprendimiento, digo, bueno, pues, o sea, que también con eso veo un poco de... La barrera de la edad, ¿verdad? La estábamos comentando antes en otra de las entrevistas, la dificultad que puede suponer el a pesar de tener experiencia y tener formación y tener muchas capacidades, no poder encontrar un empleo adecuado por la edad. Sí, pero bueno, me refiero que hay muchas como ayudas supuestas que, bueno, para mí dan un poco vueltas o formaciones, muchas formaciones en habilidades blandas, en emociones, no sé qué, que al principio que estaba un poco así me metí y luego digo... Creo que bueno... tienes bastante, perdón que intervenga, pero es que esto, o sea, estaba escuchándote, Ana, y es verdad que yo también comparto esa opinión. Hay muchas entidades que lo que hacen realmente es ir en la búsqueda desesperada de subvenciones y no pensando tanto realmente en las posibilidades de incorporación laboral de las personas con las que trabajan. Eso es bastante grave y bueno, no... Es verdad que yo tengo que decir que me he encontrado muchas entidades y he podido hablar con muchas técnicas de empleo, sobre todo técnicas, porque muchas somos mujeres, y sí que me he encontrado con que afortunadamente esta parte es la mínima, pero, o sea, quiere decir que no hay tanta gente que se está aprovechando de esto, pero sí que es verdad que luego revisando proyectos de empleabilidad te das cuenta de que, bueno, pues que hay unos perfiles que tienen que cumplir por el tema de la subvención y esos perfiles a lo mejor necesitan, o sea, tampoco investigan qué es lo que necesita ese perfil para incorporarse en el mercado de trabajo, sino que hay como una agenda y esa agenda es la que tienen que cumplir. Y luego hay proyectos, pero esto también tiene que ver con las entidades, o sea, esto también tiene que ver con las subvenciones que hay para las entidades sociales. Sí. A veces no es tanto la entidad social que sea demoníaca, sino que desde las políticas públicas no se está pensando exactamente en las necesidades de cada uno de los colectivos que están en la búsqueda de empleo. Entonces, sí, se hacen, bueno, pues se hacen programas supuestos de ayudas para esto cuando en realidad no se está investigando qué necesidades concretas tiene cada persona. Sí. El estancamiento de los modelos, ¿verdad? Al final estamos cambiando todas las necesidades de las que está hablando Ana y muchos de los proyectos y subvenciones no se han adaptado a estos cambios y a las nuevas realidades de las personas en la búsqueda de empleo. Claro, o como dice Ana, vale, si yo no digo que las asociaciones sean demoníacas, ¿no? Alguna habrá porque las hay, pero sino que lo que tú dices, ¿no? No piensan desde los que dan las subvenciones en el impacto real. O sea, vamos a ver, ¿estamos ayudando a la gente? ¿Qué necesita la gente? ¿Sabes? Porque yo voy a una asociación de parasenios que digo, ¡ay, qué bien! No sé qué. Y cuando me empiezan a enviar cosas, es todo para emprendedores, para gente súper guay que tiene una formación. Digo, no, hombre, yo pues no estoy en ese punto. Los que lo tengan, pues genial. Pero creo que somos muchos los que no estamos en ese punto. Y que te digan que emprendas a los 50 y muchos, pues perdona, eso lo podrán hacer cuatro que tengan colchón, dinero, no sé qué, ¿no? Claro, y luego también es verdad que se parte, yo creo, de una ideología de prejuicios frente a las personas que están en la búsqueda de empleo. Me refiero, en casi todos los proyectos de empleabilidad se incluyen las soft skills, estas de las que estabas hablando antes, sí, que a veces es como partir de la idea de que las personas que están en la búsqueda de empleo no tienen habilidades laborales ya predefinidas o suficientes y es por eso por lo que están en la búsqueda de empleo. O sea, al final recae la culpa, la culpabilización de no tener un empleo pues en las personas que están en desempleo. Entonces, yeah, es un poco terrible esto. No sé. Yeah. Yo voy a decir también una cosa que espero que no se malinterprete, lo voy a explicar. Me encuentro, o sea, dentro de, también mi caso es un poco especial, ¿vale? Porque hay a lo mejor trabajos que podría hacer, pero estoy un poco traumatizada porque en el último trabajo que estuve, que no me gustaba nada, me he pasado muy mal. Y este es otro apunte, ¿no? No hay ayudas para esto. Yo que tenía una situación complicada, familiar, y tuve que empezar a trabajar muy pronto. Para cambiar de empleo, ¿te refieres? Claro, o sea, yo no tengo derecho a poder reciclarme sin tener necesidad de irme al paro. ¿Sabes? No hay ayudas en absoluto. Entonces, bueno, yo estoy muchísimos años trabajando en algo que un poco me traumatiza porque no me gusta nada, no va nada conmigo. Y cuando se me ha ido la... Sí, que cuando quieres intentar cambiar de trabajo te encuentras con la barrera de que en realidad no hay ningún tipo de apoyo en esa búsqueda de cambio de empleo. Exacto. ¿No? Que no hay apoyo, a lo mejor más apoyo para las personas... Ah, no, perdona, sí, pero sí, se me había ido y iba a decir otra cosa. Que hay, me encuentro con, o sea, que encuentro pocas ofertas que me gusten, ¿no? Sí. Para adaptadas para mi formación, para mí y tal y mi cual, ¿no? Y hay muchísimas para gente con discapacidad, que yo me alegro muchísimo por ellos, pero eso también viene por un tema de subvenciones, ¿no? Entonces, yo me siento discriminada, ¿sabes? Porque ha habido bastantes trabajos dentro de los pocos a los que podía acceder y no puedo por eso. De hecho, me llamaron de una oferta que pedían con discapacidad, yo dije, al principio, ¿no? Digo, bueno, voy a enviarlo porque si no encuentran a alguien con discapacidad me podrán llamar a mí. Dicen, no. Es que tiene que ser alguien así, no nos dejan. ¿Entiendes? Entonces ya ahí, claro, ahí otro tema. A ver, yo creo que sí que es muy necesario, perdón, que estoy aquí. Vale, pero creo que sí que es muy necesario que existan esas ofertas para personas con discapacidad, porque al final es un colectivo, sí, sí, por supuesto, pues que se encuentra muchísimas dificultades. A mí lo que me parece mal es que las empresas abusen un poco de, bueno, pues como tiene beneficios fiscales a la hora de la contratación. Que esto, por cierto, para las empresas que no lo sepan, pues que lo sepan también, hay ciertos beneficios fiscales en la contratación de ciertos colectivos, por ejemplo, las personas con discapacidad, las víctimas de violencia de género y las personas en riesgo de exclusión que tengan un informe de servicios sociales. Bueno, pues las empresas que contraten a estas personas que están en estos colectivos tienen que pagar menos de seguros sociales a la Seguridad Social. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay empresas que dicen, ah, pues genial, vamos a contratar a un montón de personas con discapacidad en puestos que además siempre son los mismos puestos, al final son un poco así. Entonces, bueno. No te creas, ¿eh? Yo me estoy encontrando, sí, secretaria de dirección administrativa, o sea, puestos que antes no veía, ahora sí, estoy viendo en puestos bastante diferentes. Bueno, yo en realidad tampoco lo veo entonces negativo, porque es verdad que antes es que solamente había en jardinería, sí, en oficios y en puestos altos, pues con discapacidad no entraban, no llegaban, había una barrera bastante gorda, ¿no? Ya. Pero bueno, no, a ver, si yo lo comento porque, claro, desde mi lado, no es que quiera, por supuesto, o sea, me parece, además que es que tengo amigos con esa situación, ¿sabes? Que, pero, claro. Quizá, no sé, reclamaría también alguna ventaja para mí, que también tengo un problema, digamos, o tengo una situación un poco vulnerable, me quedo fuera. Creo que tiene que ver un poco también con lo que hablabas de los requisitos de las subvenciones, ¿no? Que al final se juntan los posibles beneficios que puede obtener una empresa por contratar o no a una persona con la realidad que hay. Evidentemente no estamos en contra de que se creen puestos específicos para ciertos colectivos que son más vulnerables, pero no se debería usar esa vulnerabilidad como negocio a la hora de contratar a personas, bueno, o en la búsqueda de empleo en general. Bueno, como verás, tenía muchas ganas de hablar. Bueno, no me ponen un micrófono todos los días. Aprovecha ese momento. No, ya, si tú quieres. Bueno, si quieres, no sé, mandar algún mensaje, algún consejo o algo que quieras compartir de tu experiencia de búsqueda de empleo para cerrar esa entrevista. Pues estoy un poco iconoclasta hoy, me parece, ¿no? Pero sí, voy a compartir uno que por lo menos, bueno, yo, el aprendizaje que he tenido, ¿no? También en el mundo de los orientadores hay gente que ayuda mucho, pero también veo un poco de... A mí me han mareado un poco, sinceramente. Entonces, apelo un poco a la gente a que se escuche a sí misma y cuestione, ¿no? No digo todos los orientadores, no, por supuesto, hay de todo. Pero también que cuestione lo que le están diciendo y se mire un poco a mí. Ah, bueno, esto sí que es importante. Me han vuelto loca con lo de los currículums, que ahora hay... Bueno, es que esto de verdad que sería para hacer un programa. Si queréis, si hacéis una especial, llamadme. No, porque hay que hacer uno para cada empresa. Sí. Pero es que vas a una orientadora, te dice una cosa, vas a otra, te dice otra. Y te acabas sintiendo como una marioneta absurda, ¿no? Entonces, aplicar un poco cada uno su sentido común. Y pensar también que las empresas también, bueno, no sé, iba a decir. Pero justo humanos, esto tiene que ver precisamente con, vuelvo a esto de los pasos dentro de los itinerarios laborales que nos marcan a veces a las entidades sociales desde, bueno, según qué subvenciones. Y luego también cómo es el trabajo de esa entidad, porque eso, es que hay veces que el itinerario laboral es igual para todo el mundo, haya pasado ya por otros itinerarios laborales o no. Entonces tienes que hacer otro currículum porque es una fuente de verificación de tu trabajo. Esto no puede seguir siendo así. Bueno, de hecho, en nuestra asociación, no por nada, ya voy a hacer publicidad, pero muy bien. En el proyecto de empleabilidad sí que creo que desde la coordinación de nuestra asociación se cuida muy mucho a qué tipo de subvenciones accedemos y con qué condiciones. Y aparte de eso, también el proyecto de empleabilidad, el itinerario es personalizado totalmente, no es el mismo para todo el mundo. hay pasos que sí que tienen que ir pasando, pero es que es súper personalizado. Se habla con cada persona y se le pregunta en la primera sesión qué necesidades tiene de cara al empleo. Uh-huh. Y a través de eso, pues se va haciendo su propio itinerario. Ajá. Bueno, quiero decir algo positivo porque veo que he dicho todo negativo. Está muy bien, no, pero que es verdad, ¿eh? No puedo. Que quiero agradecer, bueno, no sé, al mundo, a las asociaciones, a los que hay mucho movimiento. También es verdad que yo, como llevo una trayectoria larga, a lo mejor hay cosas que se me quedan un poco cortas porque ya he hecho otras, ¿no? Pero es verdad que hay muchas cosas y eso se agradece, y seguramente hay mucha gente, yo también en algunos puntos, que se beneficia. Así que eso siga, que mejore, pero que siga. Perfecto, muchas gracias. La verdad es que están muy bien estas puntualizaciones que has hecho, porque justo precisamente lo que acabas de decir, ¿no? La mejora, estar en constante revisión de ambos lados es importante. Uh-huh. Pues yo te quiero agradecer muchísimo, Ana, esta mesa dialógica que acabamos de tener. Gracias por la oportunidad. Sí, me siento muy así empatizada, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Empatizada? Sí, ¿no? A lo mejor no existía hasta ahora. Bueno, contigo, porque también pues son amantes de la radio con el mismo nombre. Y nada, y deseo de corazón que tengas la mayor suerte del mundo y puedas encontrar ese trabajo soñado. Muchísimas gracias y gracias por dejarme hablar aquí. Gracias a ti, Ana. He pensado en acabar con todo mientras miro cómo vuela el tiempo. El tiempo. He bajado a convencer a alguien. No he encontrado ni un lugar abierto. Abierto. No me hables de energías ni de vientos a favor. Odio toda esa movida de la zona de confort. Yo sigo generando infinitos. Es lo que hago mejor. No hay pila y hay demasiado movimiento como para no estar tirado en el piso. Hay días que se menean los cimientos. No sé si escuchaste mi último aullido. He intentado mantenerte al margen, generando círculos perfectos. Perfectos. Me ha agarrado la locura, procurando no morir en el intento. No hay pila y demasiado movimiento como para no estar tirado en el piso. Hay días que se menean los cimientos. No sé si escuchaste mi último aullido. No remuevas la basura, ni me trates de traidor. Mírame por la ranura que ha quedado entre los dos. Yo sigo generando infinitos. Es lo que hago mejor. Oh, no hay pila y demasiado movimiento como para tirado en el piso. Hay días que se menean los cimientos. No sé si escuchaste. didn't hide when I was king. I played it hard and fast, blood everything. I walked away, you want me then. But easy come and easy go, and it would end. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da, 'cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you. And put your love in the hand now, darling. I need you to understand. Tried so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be. The shadow all my life was dragging over me. A broken man that I don't know. Won't even stand, I never stand to be my soul. Why we chilling? Why we chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got good shit, don't embrace it? Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to get. I went up in a feature town where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can't give it away, you have, and you took the bait. But I keep walking on, keep moving the dust, keep open for that the dog is yours, keep also home. 'Cause I'm the one that live in a broken home. Girl, I'm begging. Yeah, yeah, yeah. I'm begging, begging you. Put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you. So put your love in the hand now, darling. I'm finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, but your face is black. Bueno, pues seguimos aquí en la Feria de Empleo de Carabanchel Latina, organizada por la Mesa de Empleo de Carabanchel Latina, pues que es un conjunto de entidades de la entre las cuales figuramos nosotros, ¿no? Pues más y nosotras, nosotros, no, pues somos más mujeres, ¿no? Se puede decir nosotras, nosotras, perfecto. Y junto a Masi, pues claro, cómo no, y vamos a recoger el testigo de esta super, de este super evento, con la Onda de Caño Roto, nuestra querida radio. Y qué suerte que estamos teniendo, porque bueno, ha pasado por aquí un concejal, ha pasado gente que estaba buscando empleo y por fin ha venido una persona de una empresa. Buenos días, Laura. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Cuéntanos, ¿de qué empresa eres? Pues mira, yo soy de la empresa Foodbox, ¿vale? Seguramente a lo mejor mucha gente no nos conoce, ¿vale? Pero somos un grupo de restauración organizada, ¿vale? Nosotros tenemos 6 marcas de restaurantes por toda España. A lo mejor por marca a mucha gente le sonará, ¿vale? Tenemos Lateral, tenemos Volapié, Taberna de Volapié, uh-huh. Tenemos Más que Menos, tenemos Santa Gloria, tenemos Papizza y tenemos una nueva marca que hemos abierto a principios de 2024 que se llama Betso. Es un restaurante de comida italiana, ¿vale? Entonces nosotros estamos aquí porque, bueno, queremos darnos a conocer. Sé que por marca hay mucha gente que nos conoce, por Foodbox menos gente. Uh-huh. Y buscamos todo tipo de personal de hostelería. Personal de sala, personal de cocina, personal de limpieza, encargados de cocina, encargados de sala. Ahora mismo estamos en plena expansión, ¿vale? Y estamos creciendo mucho. El mes que viene, de hecho, abrimos 3 restaurantes nuevos en Madrid. Y buscamos mucho talento. O sea, a partir de ahora necesitamos encontrar todo el talento posible. Queremos establecer nuestros equipos para crecer lo máximo posible. Jolín, qué bueno, porque además acabas de mencionar un montón de perfiles. O sea, sí. Estáis buscando desde ayudantes de cocina, cocineros y cocineras, gente que se dedique pues a ser camarero, camarera también. ¿Qué más has dicho? Limpieza también para nuestros restaurantes. Vale. Justo. Sí que es verdad que nosotros, ayudantes de cocina, ayudantes de camarero, sí que pedimos un mínimo de experiencia, ¿vale? Eso es lo que te iba a preguntar, justo. Exacto, pedimos un mínimo, ¿vale? Nosotros luego, dentro, les damos una formación, queremos formarles para que luego crezcan dentro de la compañía. Pero un mínimo, pues que hayan estado en alguna cocina de ayudantes, en alguna sala, aunque sea un par de meses, algo sí que pedimos. Vale. ¿Vale? Y personas que, por ejemplo, no tienen experiencia, pero sí que han estado formándose en también. Cocina también. Nosotros hacemos convenios de colaboración con centros tanto y también asociaciones, ¿vale? Gente que está a lo mejor estudiando. De hecho, ahora tenemos gente haciendo prácticas, uh-huh, en varios de nuestros restaurantes. O sea, eso también lo hacemos. Vale, ¿vale? Genial. Aparte de ya pues algo de experiencia o algo de estudios que tengan que ver con esto de pues de la hostelería, Laura, ¿qué habilidades laborales estáis pidiendo en vuestros perfiles? Nosotros buscamos un poco atención al cliente, ¿vale? Como yo digo, proactividad y una sonrisa, ganas. O sea, queremos gente que tenga ganas, que el cliente salga diciendo quiero volver, ¿vale? Pero proactividad, atención al cliente, y nosotros ya nos encargaremos un poco más de esa formación, a lo mejor más tema liderazgo. Bueno, entra un ayudante de camarero, quiere crecer, quiere llegar a ser encargado, pues ese liderazgo ya se lo daremos nosotros con nuestras formaciones, pero queremos gente con muchas ganas y mucha proactividad. Vale, esas son como los dos pilares, ¿no? Sí. Para entrar en alguno de vuestros restaurantes. Exactamente. Vale, ¿qué perfiles os estáis encontrando aquí? ¿Estáis encontrando lo que necesitáis en esta feria de empleo? Estamos encontrando perfiles que nos encajan, ¿vale? Es verdad que en esta feria de empleo estamos en Carabanchel, nuestros restaurantes están situados más en el centro de Madrid. Entiendo que muchas personas, por ubicación a lo mejor de movilidad, no les interesa a lo mejor tanto moverse a, por ejemplo, lateral. Tenemos varios en la Castellana. A lo mejor les pilla un poquito lejos, pero por perfil sí estamos encontrando gente que nos pueda encajar. Con experiencia también en, pues, por ejemplo, Santa Gloria, que es más una cafetería, panadería, pues con ese perfil sí estamos encontrando. Genial, qué bien, cómo me alegro. Y bueno, pues espero que estéis hasta este momento, hayáis estado súper cómodos o súper cómodas, sí. Y que encontréis todos esos perfiles que necesitáis. Aquí hay muchísima gente en estos distritos de Carabanchel y Latina, lo sabemos muy bien las entidades, con mogollón de habilidades, con muchos conocimientos y muchísimas ganas de trabajar. Así que nada, te deseo toda la suerte del mundo, Laura, en muchas encontrar gracias. Esos perfiles. Y nada, y espero que, bueno, que sigamos en contacto, pues de cara a ayudar a estas personas que están buscando empleo. Totalmente. Muchas gracias a vosotros por dejarnos estar aquí. Gracias. Bueno, Ana, aquí seguimos en la Feria de Empleo y ahora vamos a hablar un poquito con Lilian. Hola, Lilian. Buenos días. Buenos días, chicas. Hola, buenos días. Sí, aquí estamos en la feria. Hemos venido a buscar más oportunidades de trabajo. ¿Y qué nos puedes contar un poquito qué te estás encontrando en esta feria, en tu búsqueda? Pues hay muchas cosas. La verdad que está muy bien. Y hay muchísima gente que ha venido. Es muy bien, la verdad. ¿Has traído tu currículum, entiendo? Sí, ¿y has podido entregarlo en alguna de las empresas que están aquí en esta feria? Sí, en algunas sí, pero la verdad que he visto muy poco, pero ahora seguiré dando más vuelta por las exposiciones y a ver qué hay. ¿Es la primera vez que vienes a esta feria? Sí, es la primera vez. Me invitaron a la asociación CEPAIN, que hay una asociación donde hay mucha gente inmigrante o gente que necesite, ahí te ayudan unas chicas muy bien. La verdad que me informaron de esta feria y he venido. Genial. Y bueno, como ya que has sacado el tema, como persona migrante, ¿qué te estás encontrando a la hora de la búsqueda de empleo? Pues cada vez te piden más formación, la verdad. Y yo vengo de una familia de muchos hermanos y en mi casa, bueno, lo básico que te dan hasta el bachillerato. Y yo he sido bachiller hace 20 años, pero claro, 20 años ahora, si no te formas, no tienes posibilidad de encontrar mejores puestos de trabajo. Así que por eso estoy entre formándome y trabajando. Vale. ¿Podrías compartir con nosotras en qué te estás formando? Ah, sí. Por el CEPE he hecho competencias digitales básicas, lo básico. Violencia de género también, en unos cursos muy bien que vienen para que aprendas o sepas por si tienes que ayudar a alguien o cualquier cosa de esas. Vale, genial, Lilian. Y bueno, ¿cómo te estás a la hora de buscar empleo? ¿Cuánto tiempo llevas en búsqueda de empleo? Bueno, estoy en mejora de empleo porque ahora estoy trabajando medio tiempo, pero con medio tiempo no podemos vivir. Creo que ninguna persona puede vivir con medio tiempo trabajando. Pues eso, estoy buscando pues para completar mi jornada laboral. Uh-huh. Sí. Genial. Lilian. ¿Buscas jornada completa? Perdón. Hola, sí. Lilian. Soy Ana. ¿Buscas jornada completa? ¿En exactamente qué perfil? Pues me gusta mucho de cara al público, trabajar de cara al público. Qué bien, en atención al cliente. Sí, atención al cliente, en logística, pues eso me gustaría. Vale, qué bueno eso. Pues nada, muchísima suerte, Lilian. Espero que bueno, alguna de estas empresas que hay aquí te puedan pues llamar y acojan tu currículum y bueno, ojalá consigas esa jornada completa. Ojalá. Pues muchas gracias, chicas. A ti, gracias. Lilian. Gracias. Muchísimas gracias. Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen. Tú solo di, soy yo. Aquí en la Feria de Empleo, ahora con Caterine. Buenos días, Caterine, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Feliz. Feliz de poder estar aquí en la Feria de Empleo. Sí, mucha felicidad porque es la primera vez que estoy participando en una feria como esta. Vengo de la organización CEPAIN, uh-huh. Una organización pues que muy guay, que me ha ayudado muchísimo tanto en la integración porque yo soy de un grupo de la víctima de violencia de género. Entonces acá ha habido en esta institución pues psicólogos, asistente social, que me han orientado más que en otros centros, sinceramente, soy muy sincera para decir las cosas, pero es la verdad. Entonces me siento muy cómoda, muy a gustito y es primera vez que participo en una feria como esta, pues estoy muy contenta, por eso estoy feliz. Perfecto. ¿Has podido darte una vueltilla por la feria? Sí, sí, sí. He podido avanzar hasta donde he podido, ¿no? Mayormente siempre nos vamos por las más conocidas como Carrefour, el Corte Inglés. Pero, por ejemplo, en mi caso yo soy técnica de seguridad industrial, entonces uh-huh. Yo soy PLR. Entonces he podido encontrar una página que me han ayudado acá, que lo he conocido, donde puedo recibir curso gratis, que es lo que más me emociona. Porque a veces no hay la posibilidad de hacer cursos pues pagados, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una institución regional de seguridad y salud, pues me ha hecho la más feliz del mundo. Qué bien. Porque empieza el mes que viene en octubre, entonces voy a poder aplicarlo y tengo una esperanza de poder trabajar en una carrera que tengo más de 20 años de servicio. Qué bien. Sí. Me alegro un montón. El tema de construcción es mi vida. Me alegro muchísimo, Caterine, de que hayas podido tener esta oportunidad de encontrar ya no solo empleo, sino puertas para formaciones. Eso, ahora más que nunca siempre es muy competitivo todo, ¿no? Uh-huh. No desmerece a las personas que no, porque hay muchos canales de empleo acá que estoy viendo de que sí, uh-huh. que sí te dan la opción de que, hombre, que te capacitan ahí mismo también. Esa es la ventaja. Por eso que vivo España, que me gusta mucho, que nos dan esa oportunidad, ¿sabes? Entonces, la verdad, estoy más que feliz. De repente no llegué a comunicarme con todas las empresas que están aquí, pero en literal lo que estaba buscando lo encontré. Me alegro muchísimo. Y entonces, la idea, ¿es tu primera vez que vienes sí, a la feria? Sí, es mi primera vez, sí. La idea que tenías de cómo iba a ser esto a cómo finalmente es... Yo solamente pensé que era pues una feria, nosotros lo llamamos de que hay varias personas ahí, que dejas tu hojita y ya, no. Cada centro ha sido muy específico, te ha prestado la atención adecuada, te ha preguntado tu nombre, si has estudiado algo, cuáles son tus horarios, qué posibilidades de tiempo tienes. Entonces te han regalado esos minutillos que para una persona es importante, porque como mayormente uno siempre va a varios centros, dicen, deja tu currículo y ya está. Uh-huh. Entonces yo lo siento que, bueno, es una hoja más de las 50,000 personas que en este mundo pues está buscando, ¿no? Entonces sí, me ha hecho muy feliz de que las personas sean muy empáticas con las demás, porque yo lo soy, y cuando sientes lo mismo por otras personas, pues el día te va bien. Sí, es una cosa que es cierto que en ese tipo de ferias tenemos la oportunidad de hablar con una persona cara a cara y perder un poco esa idea de uno más en un montón. Ya. Y además también el poder recibir respuesta, que a veces es tan complicado. Exacto. Y tan desesperante el tener que mandar currículums y no poder no recibir ninguna respuesta. Exacto. Uh-huh. Exacto, claro, acá tienes una respuesta prácticamente directa. En sí, literal, si uno se da cuenta, pues estamos haciendo entrevistas personalizadas. Uh-huh. Porque ya te están preguntando lo mismo que te preguntan en una entrevista, literal, ¿no? En mi caso no he puesto una objeción ni con el tiempo ni con el horario, porque la importancia que hoy en este tiempo es trabajar, ¿no? Uh-huh. En un principio lo quería de lunes a viernes, soy sincera, pues ahora no pasa nada, de lunes a lunes, porque sé que hay 2 días de descanso, entonces va bien. De todas maneras, va bien. Al final estoy sola aquí, así que no hay quien me reciba. Pues nada, Caterine, muchísimas gracias por compartir con nosotras tu experiencia en la feria. Y bueno, ¿querrías decir algo a la gente que nos está escuchando? Pues a toda la gente que están escuchando, me encantaría decirles que se den un tiempo de venir a estas ferias, porque la verdad son muy importantes, son muy productivas. A mí me ha ayudado mucho, a mis compañeros que tengo aquí en clase, que hemos unido en un grupo muy bonito, también todos están muy contentos. Eso significa de que esto sí realmente funciona. Entonces sí vale la pena darse un tiempo de venir aquí, aparte que también conoces nueva gente, porque el tema también es interactuar con otras personas. Y eso también ayuda a abrir otras puertas, el boca a boca, ¿no? Con el tema de la parte laboral. Así que nada, los invito a todos que vengan, por favor, y a escuchar. La onda de caño roto. la onda de caño roto. Muchas gracias, Caterine. Muchas gracias por este último consejo, por invitar a tanta gente, que comparto contigo la idea de que este tipo de ferias acercan mucho más a las personas y hacen un poco más personal todo este proceso que puede ser tan duro de encontrar un empleo. Así es. Pues muchas gracias, Caterine. Gracias a ti. Adiós. You told me you was hiding, but I can see through that. Yeah, she told me you was hiding. pues escuchábamos a una de las mujeres más impresionantes del rock, Laverne Baker, que es, yo soy bastante fan, y sigues escuchando este programa especial de La Onda de Caño Roto en esta maravillosa feria de empleo que se está celebrando en Carabanchel Latina, en justo el polígono Aguacate, en el vivero de empresas. Y qué suerte también tener a otra persona que tenemos aquí sentada en la mesa, que se dedica pues a esto de la contratación y que ha querido, bueno, pues venir a dejar su voz en este programa. Muy buenos días, Charo, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarnos, es un placer. Buenos días, Charo. Pues nada, Charo Armenteros, que la tenemos aquí sentada en nuestra mesa, es la directora territorial de la zona centro de Servicios Integrales TPT. Servicios sí, Empleo para Todos. Empleo para todos, eso es. Y sobre todo, Charo, os dedicáis a un colectivo muy concreto, ¿no? Pues sí, nos dedicamos a todo el colectivo de discapacidad, ¿no? Colectivo que actualmente, bueno, pues desgraciadamente hay muchísimas personas con discapacidad. No solamente les contratamos, les incorporamos, les insertamos. Nosotros tenemos sede en Andalucía y en Madrid, sino que además asesoramos a toda persona que quiera tramitar su discapacidad sin ánimo de lucro. Nosotros les ayudamos en todo ese arduo proceso, ¿no? Que es importante, ¿no? ¿Qué dificultades se encuentran las personas con discapacidad a la hora de la búsqueda de empleo, concretamente? Bueno, muchas veces actualmente nosotros trabajamos con todo tipo de discapacidades. Trabajamos tanto con discapacidades intelectuales, como mentales, como físicas, como sensoriales. Actualmente las barreras que se encuentran las personas con discapacidad es no encontrar empleos acordes a su tipo de discapacidad, es decir, las adaptaciones al puesto y la patología van muy de la mano a la hora de las contrataciones, ¿no? Ese es la principal barrera que se encuentran, no tener empleos adaptados a su patología y a su discapacidad. Y desde Empleo para Todos, Charo, estáis en contacto con empresas que necesitan justo personal, ¿verdad? Y que les interesa pues también tener en su plantilla personas con discapacidad. Sí, exacto. Nosotros trabajamos absolutamente, como te he comentado, es importante con todo tipo de discapacidades y vamos dirigidos a todo tipo de empresas. Nosotros prestamos servicio actualmente en posiciones de auxiliares de limpieza, ¿puedo decirlo, no? Sí. De hecho, era la siguiente pregunta que te íbamos a hacer. Ah, pues entonces me espero. No, eso. Exactamente, ¿sí? ¿Qué perfiles estáis buscando? Justo mira, nosotros actualmente es importante marcar que Empleo para Todos presta servicio tanto en Andalucía como en Madrid, y actualmente tenemos la contratación de empleos que son auxiliares de limpieza, de cocina, ayudantes de cocina, recepción, administración y conserjes. Esos son los principales puestos que Empleo para Todo tiene contrataciones con discapacidad. Y trabajamos con todo tipo de asociaciones, con muchas fundaciones y ya te comento con empresas, con todo tipo de empresas, ¿no? O sea, hacéis de mediadores, ¿no? Más o menos. Nosotros realizamos la contratación, somos una empresa de outsourcing de servicios, pero con discapacidad, ¿no? Nosotros llevamos a cabo la contratación, el seguimiento. Y quería dar un hueco aquí para los equipos multiprofesionales que trabajan en los centros especiales de empleo, que hacen una labor de acompañamiento y de seguimiento al personal con discapacidad maravilloso. Pues sí. A mí me gustaría preguntar una cosa desde la total ignorancia de funciona la búsqueda de empleo para personas con discapacidad. Claro, porque entiendo que no es algo que se pone en el currículum, ¿o sí? ¿No es algo que se ponga? En el currículum. Bueno, eso forma parte de la decisión del candidato o de la persona candidata. Es decir, te encuentras currículums que lo ponen y otros que no. Pero bueno, ahora también con todo el tema de igualdad y con todo que nosotros tenemos actualmente, estamos en plena negociación del plan de igualdad, ya lo incluyo, los currículums tienen que ser ciegos, además, ¿no? Propiciamos que no haya ni discriminación, con lo cual, el tema de la discapacidad, como pues en la entrevista de trabajo, nosotros solemos indagar y que nos cuenten esas limitaciones, esas adaptaciones, y con los centros especiales de empleo trabajan asociaciones y fundaciones que son los que prestan servicio de discapacidad de personas que estén interesadas en formar parte de nuestra empresa. Y entonces, a la hora de la búsqueda de empleo, intento ponerme yo en la piel de alguien con discapacidad que está buscando empleo, el entender un poco el tipo de empleo que se quiere, el acompañamiento, me imagino, uh-huh. ¿Eso lo hacéis vosotros o lo hace...? Claro, nosotros hacemos una valoración y un estudio exhaustivo de la persona con la discapacidad. Es decir, no solamente vemos qué patología tiene, sino que nos cuente sus limitaciones en su día a día. Uh-huh. Con esas limitaciones nosotros establecemos un plan con el equipo multiprofesional para ver qué puesto sería adaptado a su discapacidad, sin que con ello sea ni discriminatorio ni algo perjudicial con él, porque para esa persona lo que pretendemos es que esté totalmente incorporado al mercado laboral, que realice sus funciones, que sea remunerado y sobre todo que sea feliz, que esté bien, que esté trabajando con nosotros de una manera feliz. Eso es súper importante. Eso es lo más importante de todo. Sí. Pues sí, de hecho, Charo, pues aprovechando justo lo que acabas de decir, a mí me gustaría también, hablar sobre un caso concreto. Proyecto de empleo, pues tenemos a una persona que tiene un tipo de discapacidad y esta persona se ha estado formando durante toda su vida y no para de formarse porque le encanta la formación y es una persona pues que además tiene una facilidad para poder adaptarse a diferentes programas formativos. El caso es que se ha especializado bastante en las tecnologías porque es algo que le gusta mucho. ¿Qué pasa? Pues que al tener el porcentaje de discapacidad que tiene, al tipo de puestos a los que está teniendo acceso, tienen que ver con jardinería, con... ¿cómo se llama esto? Consejería, sí. Eso es. Y limpieza. Sí, sí. Nosotros Empleo para Todos es una lucha y así hacemos partícipe en todas las mesas redondas que nos hacen tanto en Andalucía como en Madrid. El porcentaje de discapacidad no puede limitarte a la hora de acceder a un empleo. De hecho, nosotros no preguntamos el porcentaje de discapacidad, aparte de que es protección de datos y podría ser discriminatorio. A mí, cuéntame cuáles son tus limitaciones. No me digas si tienes un porcentaje de discapacidad, si tienes cuéntame tus limitaciones. El problema es que si no estás verdaderamente cualificado para gestionar personal con discapacidad, se cae en estos errores. Es decir, yo asigno los puestos en función del porcentaje de discapacidad y eso es totalmente un error. Nosotros hemos trabajado, para que tengáis una idea, hemos trabajado con porcentajes hasta del 70%, sin por ello ser una limitación para desarrollar su puesto de trabajo. Ahora bien, tienes que saber bien sus limitaciones. Insisto, el equipo multiprofesional tiene que estar en continuo seguimiento y para adaptarle el puesto, pero yo siempre digo que las personas con discapacidad quizás no realicen bien unas funciones, pero luego las otras, las que verdaderamente están totalmente cualificados, las desarrollan impresionantemente bien. Y ese es el mensaje que yo quiero, por favor, que la discapacidad no es una barrera. ¿Yo qué le diría a este compañero tuyo o compañera? Pues que nos mande su currículum. Que nosotros... Lo haremos llegar. Sí, por favor. Seguramente, sí. Muchísimas gracias por... Pues nada, Charo, muchísimas gracias. Me parece súper bien la labor que estáis haciendo también pues en este colectivo que desafortunadamente tiene barreras importantes a la hora de buscar y encontrar trabajos adecuados. Y me encanta el enfoque que nos estabas dibujando. Así que espero que encontréis en esta feria muchos perfiles adaptados a los puestos que estáis ahora mismo necesitando. Nada, muchísimas gracias a las dos y es un verdadero placer intervenir en esta feria de empleo. Que tengáis muy buen día a todos y a todos los oyentes. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas Charo. Gracias. Perdón. Dale, Ana. Nada, suena de fondo una de mis canciones favoritas y lo quería decir y no quedarme con eso ahí porque es de Cristosaurio, que es un grupazo vallecano. A veces los grupos no tan conocidos son los mejores. Ya está. Ya está, declaraciones finales. Bueno, vamos a ir cerrando en esta feria de empleo porque ya estamos viendo cómo las empresas están recogiendo sus bártulos. Y esto está bastante más vacío de lo que estaba hace 5 minutos. La verdad es que, bueno, que sepas, Carmen, que me han chivado por ahí. Uh-huh. Que han entrado a aproximadamente unas 600 y pico personas en esta jornada. No está nada mal. Desde las 10 hasta las 2, o sea, en unas horas, esto han venido 600 y pico personas a buscar empleo y muchas de ellas pues han llevado contactos nuevos y, bueno, han podido dejar sus currículum. Exactamente, la verdad es que, bueno, moverse al final da la oportunidad, ¿no?, de conocer empresas, de que las empresas te conozcan y, como han dicho, incluso formaciones, contactos, ¿no? ¿Qué te ha parecido esta experiencia, Carmen? Que es la primera vez que la vives. Pues me ha parecido una experiencia muy interesante poder escuchar tantas voces desde tantos puntos diferentes y, bueno, pues con ganas de la siguiente. Qué bien, qué bien. Bueno, pues nada, que la Onda de Caño Roto también informar que tiene una nueva voz por aquí, que es Carmen. Y nada, pues que muchísimas gracias a aquellas personas que escuchen este podcast. Ya sabéis que podéis escucharnos en laonda.cc. Y bueno, pues que qué guay, qué afortunadas somos de poder estar aquí dando testigo de esta feria de empleo en la que seguramente muchas de las personas que han venido hoy les cambie un poquito la vida. Muchas gracias a ti, Ana, por acompañarme en esta aventura. Hombre, y además que la has hecho estupendamente. Así que nada, nos despedimos. Muchas gracias. Adiós. Adiós, adiós. Ahí va Alberres.